Yesterday. Palabra airosa, brillante, sonora, regada por añoranzas y quimeras, con penurias y júbilos de telón mágico, esos de neblinosa transparencia que a duras penas dejan entrever los simulacros de lascivia, la fosforescente, domesticable aurora, la noche atravesada por antorchas. Yesterday las gaviotas volaban en inglés, los búhos meditaban en inglés, las muchachas besaban en inglés. Glenn abofeteaba en inglés a Rita, Humphrey y Catherine cruzaban África en inglés. La verdad es que Yesterday nos desaloja, tierna o despóticamente, del ayer. Yesterday las nieblas eran solo londinenses, los rascacielos la seña de Manhattan, los terremotos venían de San Francisco y los puentes de Waterloo o de Brooklyn. Las ballenas eran turbiamente blancas, los molinos quedaban junto al flos. Yesterday, el prodigio al alcance de todos, o también una alfombra de terciopelo negro, durante varios lustros preparatorios, hasta que Natalie Calmus aportó su paleta. Yesterday sabíamos que el mal era frívolo y satánico, y que el bien era frívolo pero alcanzable. Y si no, que lo digan hombrecitos de abajo, que llegaban a la gloria y nos miraban desde nuestros castillos en el aire. Conservo, a qué negarlo, buen recuerdo de Yesterday. Después de todo, Margaret Sullivan fue mi primer amor. Saltó a la fama precisamente en Only Yesterday. Me llevaba 9 años, pero no se notaba, y era arduo disputársela a James Stewart, que me llevaba 12. En realidad, Yesterday era sobre todo un sueño para otros. Algo así como la espuma de la sangre, la esperanza traducida y con erratas, el caudal de vísperas ajenas que a menudo confundíamos con las propias. Ayer, en cambio, es palabra doméstica y cortita, mera convención para entender el pasado pisado. Es claro que sus 4 letras, sin laberintos ni acicates, no son equiparables a las 9 de Yesterday. Su brevedad carece de puentes colgantes, de emotivos llantos con cuentalágrimas, de vigilias bordadas con alucinaciones, de nupcias sensitivas y financieras. Ayer es un roedor infinito y sin laureles, saldo de presentimientos y de hogueras, túnel de expiaciones y postrimerías. Ayer no colecciona éxtasis ni delirios, pero hace acopio de cicatrices y entusiasmos, de alegrías de segunda mano, de tristezas que dan la pauta, de esquirlas de lo real. Tal vez su cándida ventaja sea que para ayer no precisamos traductores como para Yesterday. Y otra más, que como está sembrado de días y noches innegables, no provoca espejismos ni confabulaciones. Por otra parte, ayer no exige desertores ni del orgullo, ni de la vergüenza, ni del sacrificio, ni de las transgresiones. Quizá por eso los ayeres completos son una enciclopedia del causante y cada ayer es una rama de la arborescente identidad. Nadie emigra ni desaparece del ayer. Allí están, estamos todos, los cuerpos y sus sombras, el misterio y su clave, la pared y su hiedra, el farallón y la resaca, el rumbo y la deriva, la calma y el espanto. Yesterday, pasado sin fronteras, ayer es la frontera. Yesterday, el mar que fosforece, ayer el río que nos trae. Yesterday, las galas de la historia, ayer la memoria corriente. Yesterday, paraíso de alquiler, ayer múltiplo de 1.